italiano y a mi modo de cantar chamarrita y raído como una forma de adorar. Soy amigo del amigo y del otro me prevengo, no vaya a ser que por dormido pierde el potro de mi sueño. Sueño con ser un cristiano igualito que Jesús, que mi sueño me achico, cada día llevo mi cruz. Soy un cristiano de ley, amante de la verdad, soy nacido en Paraná, pa' lo que busque mandar. Sos sureño, canta milonga, sos del norte, canta una zamba, sos porteño, canta el señor, un buen tango, flor y flor. Chamarrita, chamarrita, chamarrita, yo te invito con tu ritmo tan alegre para cantarle a Jesucristo. Sueño con ser un cristiano igualito que Jesús, y en mi sueño no me achico, cada día llevo mi cruz. Soy un cristiano de ley, amante de la verdad, soy nacido en Paraná, a lo que guste mandar, a lo que guste mandar, a lo que guste mandar.